Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Well, I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on if it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en lo técnico César Rojas. Y vamos a empezar con un clásico, bueno, empezamos con un clásico de 1981, que es uno de los grandes éxitos de Kool & the Gang, una canción que hicieron con la producción del maestro Eumir Deodato de Brasil. Esto fue, creo que, número 10 en listas, esta canción que acaban de oír, Get Down On It. Ahora el turno es para un adelanto navideño. Tenemos gran especial de Navidad en los originales este 24 de diciembre, y esta es una de las canciones que van a sonar. Esta canción es uno de los grandes clásicos estadounidenses de la música navideña, y lo van a oír en una versión maravillosa por una de las mejores bandas de R&B, de funk, de soul, de todos los tiempos. Earth, Wind & Fire llega ahora con su versión de Jingle Bell Rock en el sabor de la noche. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun.

En El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico de 1977 por un grupo de hermanos, tres hermanos, de los cuales dos nacieron un día como hoy. Barry Gibb y sus hermanos mellizos, entre ellos los señores Robin Gibb y Maurice Gibb. Me refiero a los Bee Gees. Están oyendo un tema de la película Saturday Night Fever, un clásico del disco a esta hora. Night Fever en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a una canción del año 2000. Un tema que fue el primer sencillo del primer álbum de Sade en 8 años. El primer álbum de estudio de Sade en 8 años. Y lo vamos a oír en un remix por el dúo conformado por Pharrell Williams y Chad Hugo de Neptunes. Aquí está esto que es By Your Side. En el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a esta hora un clásico de 1997, el señor Whitetown. One Hit Wonder, solo tuvo este éxito en listas, Your Woman. Y ahora nos vamos con un grupo que fueron todo menos One Hit Wonders. Un grupo conformado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Me refiero, sin lugar a dudas, a los Beatles, turno para uno de sus grandes clásicos de 1965 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, esto que se llama Day Tripper. Sabor de la noche. Steps ahead. Walking down your street again, past your door, I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you. But the desert's missed the rain, and I miss you. Yeah. But the desert's missed the rain. En el sabor de la noche a esta hora estaban oyendo un clásico de los 90, un dúo inglés que se formó en los 80, pero que tuvo su éxito más grande en 1994 con esta canción que hace parte de su álbum Amplified Heart. Me refiero a Everything But the Girl. La canción que acaban de oír se llama Missing. El turno ahora es para un dúo de Noruega, quienes llegan ahora con una canción del año 2004, una canción lindísima. Una de mis favoritas de los últimos 20 años. Kings of Convenience, con esta belleza que se llama Miss Red. la noche, el sabor de la noche. La FM. El sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de 1978, el primer éxito de un grupo que sobre todo fue legendario a principios de los 80 y hasta el sol de hoy tienen un legado que ha sido muy grande para mucha gente. Un grupo que tuvo varias formaciones, pero la formación que se hizo famosa fue esta. En la batería Stuart Copeland, en la guitarra Andy Summers y en el bajo, la voz. Y en la mayoría de las composiciones, Gordon Sumner, más conocido como Sting. Ellos son The Police, un tema de su primer álbum, Outlandos d'Amour. La canción Roxanne. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 90, de 1996, del álbum Traveling Without Moving, llega el éxito más grande de Jamiroquai. Esto se llama Virtual Insanity. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my life to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made up virtual insanity.

see, I got half of them too. Or me and you put on a stage show. In the mall, kids ask how the chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my air light. Yeah. You have me sleeping in the same bed, ain't I? You're around with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride around pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Plate number three, joint called brain. Mods in the hand made me swerve in the lane. The name malicious and I burn every track. Clips in J. Timberlake, now how heavy is that? I used to dream about this when I was a little boy. Never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kinda special, right? Yeah. You know, you think about it. Sometimes people just destined to do what they do. And that's what it is. Everybody dance. En el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo hasta ahora un éxito del año 2002. El primero que tuvo Justin Timberlake en solitario, una canción con la colaboración especial de Clips de su álbum Justified, la canción Like I Love You. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1980, una banda icónica que se forma en Nueva York a finales de los 70, famosa por temas como Heart of Glass, como Rapture, la banda de Debbie Harry, me refiero a Blondie. Esta es una canción que hicieron con el gran Giorgio Moroder para la película American Gigolo de 1980 y se llama así, Call Me. Yeah.